Introducción. Los tonos. Repítelo procurando que suene con la misma entonación. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ahora todo seguido. Ma, ma, ma, ma. Ma, ma, ma, ma.